39 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tuve que tomar aire y por un segundo pensé que se habían hecho las 15, porque el reloj tribal a veces te marca una temperatura. Y dije, ¿cómo las 15? ¿En qué momento estamos del día? Me tuve un microsegundo ahí como de sorpresusto. Te cuento, Agus, que en el día de ayer estuvimos compartiendo la noticia de que en la provincia de Entre Ríos se había enviado a la legislatura un proyecto de ley que posibilita la venta de bienes comunes, ¿no? Hablamos de los humedales. La resistencia y la construcción colectiva, ¿no?, para defender estos territorios, que son un montón, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino que incluye también parte del litoral de nuestro país, viene siendo un motivo que desde distintas gestiones están omitiendo, vienen entregando sistemáticamente para la industria inmobiliaria. Y bueno, esta semana fue noticia por este intento de cambio en el marco legal de la provincia de Entre Ríos. Sí, recordemos como datito geográfico que el delta del Río de la Plata comienza en la provincia de Entre Ríos, todo lo que después disfrutamos tal vez en zonas de la provincia de Buenos Aires también, como es el Tigre y etcétera, es algo que comienza un poco más al norte en la provincia de Entre Ríos, con lo cual esta noticia es más que preocupante y grave. Digo, la defensa de los humedales es algo que venimos cubriendo desde hace rato, y esta noticia es realmente alarmante, porque un dato también muy importante es que en este caso el Estado provincial, es decir, el Estado entrerriano, es titular de aproximadamente 188.000 hectáreas. Y eso lo dejaría para que ciertos privados en determinadas condiciones, abro comillas gestuales acá, puedan utilizarlo y puedan, entre comillas, también preservarlos, que sabemos que los privados están muy lejos de la preservación de los humedales, ¿no? Sí, así es, pero para hablar en profundidad y poder esto compartir algunas reflexiones en torno a este retroceso, ¿no?, que sería la entrega de los humedales en la provincia de Entre Ríos, vamos a hablar con Enzo. Él es abogado, activista, integra la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y también el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. Le vamos a dar la bienvenida esta mañana de Charco de Arena. Gracias por atendernos, Enzo. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Estábamos recién haciendo como una presentación de lo que fue la noticia de esta semana, ¿no?, en torno al proyecto que se presenta en la legislatura ahí en la provincia de Entre Ríos. Mil preguntas en torno a, ¿no?, es qué es lo que está pasando en torno a tanta desprotección, ¿no?, para con los humedales. ¿Y qué es lo que implica este cambio que quieren hacer ahí en la provincia? Bueno, primero reconocer de que hace ya muchísimo tiempo que los humedales vienen siendo desprotegidos, ¿no?, por una omisión expresa de parte del Estado provincial. O sea, esta situación ya lleva más de 20 años por lo menos, y sale en los medios cuando los humedales se incendian, y principalmente ese humo afecta a Rosario o principalmente a Capital Federal. Tal cual. Si no, mientras tanto, es como que no sabemos qué es lo que está pasando en el humedal. Y lo cierto es que gran parte del humedal ya está en manos privadas y en su mayoría está modificado con terraplenes, que lo que hacen es ir estrangulando el ecosistema y secándolo para transformarlo en una pampa y así habilitar su uso para el ganado o también para quien imagine hacer otra cosa, aunque esté prohibida. Y bueno, justamente lo que alertamos ahora es que el gobernador Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, está expresamente alineado a la política nacional, ya lo ha expresado, estuvo presente en el pacto que firmó el presidente, y también ha sido uno de los gobernadores que más veces ha visitado la Casa Rosada. Entonces, que se haya presentado este proyecto de ley que le da amplias facultades a un organismo donde sus principales autoridades están designadas únicamente por el Poder Ejecutivo y que además deroga la necesidad de que para disponer de bienes inmuebles del Estado provincial haya que pasar por la legislatura, claro. Que eso tenga que ser a través de una ley de la legislatura. Entonces, bueno, no solo que concentra poderes, sino que le da amplias facultades, y en ese sentido nuestra historia nos dice que ya ha habido intentos de que, bueno, por a través de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, se intente disponer de estas prácticamente 200.000 hectáreas que aún posee el Estado provincial en el territorio de Islas y Humedales, como fue en el año 2011 que intentaron darle por 99 años a una sociedad anónima que se creaba en ese mismo momento para producir arroz. Enzo, ¿cómo juega este proyecto de ley con la Constitución de Entre Ríos, que según entendemos y estuvimos leyendo, jerarquiza y protege los humedales, ¿no? Bien, este proyecto no solo, o sea, nosotros resaltamos el aspecto de los humedales y las islas, pero abarcaría a todos los bienes inmuebles, tanto públicos como privados. Entonces no hace especificaciones en cuanto a estos ecosistemas. Y justamente lo que estamos solicitando es no solo que se exceptúe de la posibilidad de disponer o de poner gravámenes sobre las islas y humedales, sino que también estén limitados los permisos de uso que se den sobre esos territorios. Claro. Porque no sabemos con qué criterios se han venido dando esos permisos, pero lo que sí sabemos es que repetidas veces se han incendiado territorios que no presentan titulares catastrales. Por ende, son tierras públicas. Pero a la vez también tenemos conocimiento de que existen cerca de 300 terraplenes en todo el sector del Delta del Paraná, también fuera de la jurisdicción de Entre Ríos, pero entendiendo que es un mismo ecosistema, que es justamente como lo dice la Constitución de Entre Ríos, es un sistema de humedales que es un ecosistema que está asociado a la cuenca del Paraná, a este gran río. Entonces, este artículo de la Constitución, bueno, está siendo violado ampliamente, es desconocido también por la dirigencia política, porque no se ve una política clara que busque garantizar esta libertad de los ríos. Reconozcamos que somos la única provincia en el mundo que constitucionaliza la libertad de los ríos a partir de lo que fue la lucha del Paraná Medio, sí. Y donde también, junto a los ríos, están estos ecosistemas asociados, que son las islas y los humedales. Entonces, cualquier obra de infraestructura que pueda alterar esa libertad, ese libre fluir y el libre desarrollo de estos ecosistemas, es inconstitucional. Y en ese sentido, todos los terraplenes que hay en el Delta, que es la metodología que utilizan para secar la tierra y que no se inunde en épocas decrecientes, bueno, es una práctica, vamos a decir, lamentablemente, habitual. Sí. Y en la Secretaría de Ambiente hay al menos 60 expedientes que inició la Secretaría de Ambiente sobre terraplenes ilegales. Me sale escandaloso, ¿no?, con la palabra, porque además también recordábamos lo que fue la travesía que hicieron distintos remeres de bajar en kayak hasta la ciudad de Buenos Aires y estacionarse frente al Congreso en el 2021 por la ley de humedales. Me acuerdo que fue campaña del peronismo puntualmente el hablar de la ley de humedales, y esa ley todavía no sale, y lo que vamos viendo que esa omisión en torno a la ley de humedales también genera un escenario para que, como está pasando ahora en la provincia de Entre Ríos, pretendan instalar proyectos, ¿no?, que avancen con la industria inmobiliaria sobre nuestros humedales. ¿Eso en qué quedó, lo de la presentación de los proyectos, las promesas de Cabandier durante la gestión anterior? Bueno, bien sabemos que lo que sucedió en Jujuy fue un experimento que anticipaba lo que iba a suceder a nivel nacional. Sí. Y justamente la ley de humedales se cae cuando la empiezan a manosear y a toquetear la definición misma de lo que es un humedal, que tenía amplios consensos en la ciudadanía, pero también en el mundo científico, porque esta definición venía no solo avalada por el COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente, sino también por el CONICET, y por grupos especializados en estudiar humedales, y donde la definición lo que dice es que son ecosistemas donde hay agua con presencia temporal o permanente, y ahí es donde viene la parte que han intentado cambiar, y o plantas adaptadas al medio. Bueno, lo que hicieron fue simplemente sacarle la I barra O, plantas adaptadas al medio, y lo dejaron a la definición como agua temporal o permanente y plantas adaptadas al medio. Entonces, al tener solo la I y no la O, es decir, que puedan o no estar esas plantas, lo que hace es que los salares altoandinos, que tienen presencia temporal o permanente de agua, pero no tienen plantas adaptadas al medio, quedaran fuera de la definición de humedales, ¿no? Claro. Para que veamos cómo una coma o una simple vocal puede hacer que una gran parte de un ecosistema quede afuera, sí, desprotegido. Y justamente tenía la intención de habilitar, bueno, el extractivismo del litio. Claro, es tremendo porque también es eso, ¿no? Fue un proyecto de ley que se debatió, al que llegaron en consenso distintas también organizaciones socioambientales, ¿no? Porque contó con el aporte de un montón de actores sociales en torno a este proyecto que después se modifica. Finalmente no sale la ley y después, pienso, termina siendo noticia, como vos decís, o porque se están prendiendo fuego y llega el humo a las grandes ciudades, o porque hay invasiones de carpinchos en las construcciones que se hicieron en territorios que eran humedales, ¿no? Como en el caso de Nordelta, en donde, bueno, ¿y ahora qué hacemos con los carpinchos? Donde totalmente invertida la historia, ¿no? De por qué distintos seres están tratando de reconquistar y volver a sus territorios de origen. Desde las asociaciones y organizaciones que vos integrás, ¿cómo vienen laburando en estos últimos días para frenar la avanzada de este proyecto? Bueno, principalmente fue hacer una publicación para alertar de esto. Entendemos que ha llegado a gran parte de la ciudadanía, y ahora ya está en manos de las asambleas que están más presentes en el territorio, y bueno, se está armando también un comunicado, y posteriormente se van a articular algunas acciones para que, bueno, los pedidos concretos que tenemos sean adjuntados al expediente del debate legislativo, y que cuando se retome el trabajo en la legislatura, bueno, quienes nos representan, diputados y senadores, ya sepan que la ciudadanía solicita que estos bienes, bienes naturales comunes, sean exceptuados expresamente de la posibilidad de ser que no puedan ser vendidos, pero que tampoco puedan ser utilizados, por ejemplo, como una garantía ante un crédito internacional, por ejemplo, porque esto también se ha intentado hacer, ¿no? Poner a nuestros bienes naturales como garantía ante un préstamo internacional, lo que es también una locura, ¿no? Poner a nuestros mal llamados recursos naturales, sí, ahí como que si fuesen un bien cualquiera, sí, y también que se limite expresamente los usos que se puede hacer sobre estos ecosistemas, porque así no puedan venderse, si se dan por 20 años a una persona que no considera los límites que el ecosistema pone para no desvirtuarlo, sí, y bueno, también vamos a estar casi en la misma. Sí, sí, tal cual. Enzo, nos dejaste boquiabiertas con esto de que pueden ser una garantía en un préstamo internacional, es una locura, y sobre eso quería preguntarte para recordarlo, porque también como que los humedales se hicieron visibles justamente con toda esta lucha respecto a la ley de los humedales, pero para ver si podías decirnos de alguna manera por qué es importante proteger este ecosistema, dónde está presente, porque al principio pensábamos solo en el Tigre en la provincia de Buenos Aires, sabemos que está presente también en el litoral, cuál es la importancia de protegerlo y de conservarlo y de que no esté en manos privadas. Bueno, primero imaginemos que la mayor parte de la población en Argentina vivimos a la vera de este gran río Paraná y también a la vera de este gran humedal, que podría considerarse parte de uno de los humedales más importantes en el mundo, en conexión con todos los humedales que van descendiendo desde la cuenca Paraguay-Paraná, ¿no? Desde el Mato Grosso hasta la desembocadura en el Río de la Plata, Eso es un continuo hidrológico que va formando un ecosistema de humedales que es el que se mantiene vivo más grande del mundo. Recordemos que los humedales son de los ecosistemas que vienen siendo más castigados a nivel mundial. Y en ese sentido, entender que la cuenca del río Paraná está siendo muy afectada y que nosotros aún podamos consumir agua potable de calidad es porque estos humedales aún se mantienen saludables, ¿no? Son los que otorgan la capacidad de filtrar el agua previo al ingreso a los acuíferos, pero también son de los ecosistemas que más almacenan carbono. Entonces, en una realidad de cambio climático, donde ya estamos viendo los efectos de las crisis hídricas, es decir, acá en Argentina estamos viviendo la bajante nuevamente del río Paraná, sí. En Brasil vivieron una inundación increíble, entonces eso nos tiene que de alguna manera alertar y entender que estos ecosistemas saludables nos brindan funciones ecosistémicas claves ante esta realidad de cambio climático. Sí. Por ejemplo, atenuar una inundación o también atenuar una bajante. Es decir, la función esponja que cumplen los humedales de almacenar agua en épocas de bajante o de poder liberarla cuando ese agua escasea, hace que se regule el régimen hidrológico y que la bajante y la creciente no sea tan acentuada en tan poco tiempo. Lo que eso impacta no solo en las poblaciones que viven a la vera del Paraná para poder tener tiempo de evacuarse, porque ya se sabe cuando el río crece hasta dónde llega, sino que también a las especies que viven ahí dentro y sobre todo, bueno, lo que viene sucediendo es que vemos el río que baja de un momento para el otro muchísimos centímetros y esto tiene que ver con que la cuenca está manejada por un sistema de represas, sobre todo en el tramo brasilero, que junto a la de Yaciretá suman 57 represas en toda la cuenca. Y esto, junto a la hidrovía, a la mal llamada hidrovía, al canal principal, al canal de navegación principal del río Paraná, que lo que están pulsando es que se adapte el río a las embarcaciones cada vez más grandes para un capitalismo voraz que no conoce de limitaciones y solo de multiplicar ganancias al menor tiempo posible. Entonces, con un río cada vez más bajo, profundizar la hidrovía es realmente una locura, porque no lo hacen en consideración de que el río es el acceso al agua potable de millones de personas que vivimos acá a la vera. Y no es esto, ¿no? La sensación como de querer gritar fuerte, ¿no? Esto que den marcha atrás con este proyecto que no cuenta con licencia social, que siga avanzando, ¿no? El proyecto original de la ley de humedales es como hay toda una gran población, o sea, una gran parte de la ciudadanía que repudia la avanzada inmobiliaria, ¿no? Entonces, muchas veces nos preguntamos para quién gobiernan, a quiénes representan los distintos y distintas funcionarias y funcionarios que están en el gobierno, porque realmente la destrucción de los humedales no tiene licencia social, es solamente el aval de determinadas gestiones con alianzas con empresas de la construcción, empresas extractivistas, como que de alguna vez tienen que oír todas estas explicaciones que son sumamente claras, ¿no? Y que basta con conversar en profundidad como para poner en evidencia la importancia que tienen, como vos decías, ¿no? Los humedales como algo saludable, como que también tienen salud, ¿no? Y que eso sin duda va a repercutir sobre nuestras vidas, sobre nuestro futuro. Totalmente, más hoy en día que ya entendemos que la naturaleza, la tierra, el ambiente y nuestra salud son una misma salud y que somos interdependientes. Sí. Y respecto a la profunda crisis de representación democrática que estamos atravesando, es cierto, es muy palpable y también es cierto que en cuanto a extractivismos no vemos grietas, ¿no? No. En eso se alinean muy bien y prácticamente no existen grandes diferencias entre los partidos mayoritarios acá en Argentina. Al punto tal de que, bueno, por ejemplo, el acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, firmados por la Administración General de Puertos, fue iniciado en el 2022, ¿no? Pudimos acceder a eso a través de un acceso a la información, y lo que nos va dando señales de que el plan que está ejecutando Milei ya se venía pensando desde hace más tiempo. Uh-huh. Y hoy en día que ya tenga todas las herramientas que se le haya dado el Congreso, las herramientas para que pueda hacer lo que quiera con facultades extraordinarias, bueno, nos da una clara señal de que no nos están representando, no están representando al pueblo, sino que están representando intereses concentrados de un grupo muy minoritario, sí, que tiene el poder para, bueno, torcer toda la voluntad de un pueblo que se ha expresado repetidas veces con consensos mínimos, sí, como la educación pública, sí, pero sí, que son consensos ampliamente reconocidos en nuestro pueblo, y que también estoy muy seguro que el ambientalismo es algo que tiene mucha llegada a la gente, porque yo no creo que haya alguien que acepte que la naturaleza sea dañada, y mucho menos si puede tener la empatía de pensar en las generaciones futuras. Exacto. Gracias, Enzo, por traernos toda esta información y sobre todo con tanta claridad. Bueno, gracias a ustedes por siempre estar poniendo foco sobre estos temas que realmente salen muy poco en los principales medios de comunicación. Y bueno, un gran saludo a la audiencia, que también agradezco por estar escuchando. Te mandamos un abrazo grande. Gran abrazo. Gracias. Ahí pasaba Enzo Culazo Orue, abogado y activista, integrante de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, para contarnos un poco acerca del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo de Entre Ríos a la legislatura, que posibilitaría la venta de bienes inmuebles del Estado provincial, entre los que se encuentran los humedales. Madre de las islas, vivo en tu color, respira en tu alma nuestro corazón. ¿Quién siembra cenizas? Fuego encontrará. Esta es nuestra casa, nuestro Paraná. Si tocan al río, me tocan a mí. Soy hijo del monte y los camalotales. Si tocan al río, te tocan a vos. Somos el latido de estos humedales. Padre de estas aguas, vivo en tu fulgor. Esta es nuestra patria, no tiene color. Que la correntada se vuelva animal, sagrado tesoro. Tocan al río, me tocan al...